Muy buenas noches, sea todo el mundo. Bienvenido a la sintonía de Contrabanda FM. Al comienzo, en riguroso directo de una nueva edición de Distrito Apache. Distrito Apache, un podcast y programa de radio facturado originalmente desde Contrabanda FM en Barcelona y cuyo contenido, dedicación, no es otra que la música derivada de la cultura hip-hop. Es decir, MCs, DJs y beatmakers son el objetivo, son el target en el punto de mira de Distrito Apache. Contigo en la presentación, en la selección musical y en cualquier aspecto que tenga que ver con Distrito Apache, este que te habla y te presenta DJ Hum. Esta noche quizás se me ha ido un poco la mano en la selección del material sonoro para este programa y es posible que escuchemos un poco más de material de la escena española, estatal en general, que en otros programas habitualmente. Eso no quiere decir que no vayamos a escuchar material de otros lugares, pero sí que escuchamos un poco de más de por aquí cerca. Están parasitados por arcontes, comprando adrenocromo en la deep web. Hago hogueras con libros de Black Books para indigentes mentales. Me llaman Fahrenheit o bruja de los mares. Me trajeron con naves del interior de la tierra hiperbórea. Los malos escribieron la historia. Ahora arman a Ucrania. Garra y cornuto en la ceremonia. Nuevos tiempos, idiocracia. Nuevos dioses de farmacia. La verdad solo es una. El subjetivismo duda que el 11S fue una pulsa de Nura. Criaturas, esoterismo y mudras. Dr. York mostrando a Pi las mentiras del mainstream en el 89. Sabéis mucho de nada, que no os metan por las redes. Me aburro de tu causa. Rebelde con dos casas, drogado por los andenes. Tiro la basura al mismo container. La intención es no adaptarme, está en mis genes. No me subvencionan tus lobbies. Por no vacunarme soy 88. Casi 2 años en apartheid. El asco que os tengo es tanto que me es imposible contarlo, callarme y guardarlo. Olvidar y perdonar se lo dejo a los santos. Dios me ha dado el instrumento, mente, cuerpo, espíritu y alma, sin firmar un pacto, verbo escrito, no perlas al cerdo. Marginados en mi equipo, white trash loser, estudios reglados me avalan, no chusma estúpida, adoctrinada. Mujer del renacimiento, arte y ciencias olvidadas, tu madre tapando tus cagadas, de niñato, pijo con criada. ¡Burgueses! Comenzamos el Distrito Apache de esta noche con el nuevo disco de Úrsula. El suculento, reflexivo y, ¿por qué no decirlo también? Polémico, hay que ser polémico. Contenido lírico que tiene Opus Magna, que es el título del nuevo álbum de Úrsula, MC de la escena de Barcelona, una veterana pionera en el mundo de las femsis, y ahora vuelve para poner algunos puntos sobre algunas IES. Cualquier tema de Opus Magna puede generar horas y horas de debate y reflexión, y más de uno y más de una tendrán que ir a buscar el diccionario. El track que estábamos escuchando se titula Fahrenheit y lo produce Phoenix. This is an intimate situation. One is exposed in a way that otherwise would never occur. There can't be distance or so-called objectivity. I could discuss some of the psychological aspects of the case. I thought all you psychoanalysts had couches. I'm afraid you are far beyond any psychiatric therapy. What's wrong with me? Keep looking in the mirror. I'm a mess. I wanna scream, scream. What's wrong with me? Keep looking in the mirror. When I'm stressed, I'm not me, not me. What's wrong with me? Keep looking in the mirror. I'm a mess. I wanna scream, scream. What's wrong with me? Keep looking in the mirror. I'm depressed. I wanna leave, leave. I bleed red and white. Yeah, I still yearn for the blue. Herb is in bloom. I got 22 4 ounces emerging in June. I'm curbing my use, but the truth is I could murder a dude. So without further ado, I took that super pink firm in a suit. Haste for the day, got that star dog nursing my wounds. I'd be amazed if they rate these verses and tunes. These are the words of a loon. Perversely, I do flirt with the truth. My earnings are proof that I know the tricks of the trade, but I'm certainly still learning the tools. I've gone from a sherbet or two to permanently turning a screw. When I'm nervous, I use weed, bourbon and shrooms. Dr. Lamidis considered it reoccurring abuse, then proceeded to send letters to my GP clinic concerning my moods. He said it was the Buddha. I searched for the truth. His version was skewed. Diagnosis celiac, the reason for my seizures and permanent moods. Now with my purpose renewed, I make vertical moves. Had to educate myself on medication. My AVB serving's a spoon. What's wrong with me? Keep looking in the mirror. I'm a mess. I wanna scream, scream. What's wrong with me? Keep looking in the mirror. When I'm stressed, I'm not me, not me. What's wrong with me? Keep looking in the mirror. I'm a mess. I wanna scream, scream. What's wrong with me? Keep looking in the mirror. I'm depressed. I wanna leave, leave. What's wrong with me? I'm pathetic. I'm a loser. Consider myself a nuisance. What's wrong with me? I'm poetic with the truth. I'm drinking for self-improvement. What's wrong with me? I'm pathetic, I'm a loser, consider myself a nuisance. What's wrong with me? I'm poetic with the truth, I'm thinking I'll end it sooner. I pack bowls in excessive amounts, I'm pathetic without. Check for the seal of approval, that stamp pressed in the brown. Guess the amount, get that re-up, then I feel blessed and I bounce. Then hit leafy up for a couple of zips of sunset from the south. I'm unaffected by droughts, when you smell that scent, I'm about. Y saltamos a la escena británica para escuchar a otro veterano de aquella escena que llevaba algún tiempo inactivo, al menos de cara al público, y que acaba de publicar un álbum muy sugerente, muy interesante también. Estamos hablando de un MC llamado ASA, A-S-S-A, un MC de la ciudad de Manchester, y acaba de publicar Denial of Self, un álbum totalmente producido por Pro P. Y ahí es donde vais a encontrar What's Wrong With Me y 12 temas más. ASA, Pro P. As a child and found he had a taste for it. Highly intelligent and a snappy dresser, he became known as the Dapper Don. I hear a lot of rappers was rapping like the number one. Sucker, get the clips up from Alice while I'm holding this gun. You claim to push a scale, but never had a level weight. Rushing to the finish line, these youngins like the pedal face. That'll hate. Generate a pop from the piece that shakes. Levitate your body like Magneto, then evade the space. Hesitate, then you might as well go and hit the brakes. Bad mistakes, got you dropping at a dramatic rate. It's high stakes when you're playing roulette. Spin the 38, my heart rates like racing Corvettes. I'm replacing news next, taking checks, shaking pockets and wallets. Calling the hooligans who begin to be living lawless. Never waiting for doors to open, I'll break and enter, enter and break. Open the doors as I'm waiting, never. I've taken every moment that I could have monetized. Monetary gain, now I steal a shine that you couldn't find. Yeah, shamrocks and machine guns. The plan pops when I scheme some. Y'all can keep watch, see the time I'm on. This that crime pays, living like a dapper dawn. Yeah, shamrocks and machine guns. The plan pops when I scheme some. Y'all can keep watch, see the time I'm on. This that crime pays, living like a dapper dawn. The Irishman and I'm about the Nero's. Luck of the Irish by me side, I got a fortune from a single zero. All of my heroes either dealing or beneath the soil. Peeling back a zip, split, mix it through a bunch of foil. It's like a coil, how it circles me, I got a spiral. Up and out cause it's vital for my survival. Keep moving and never idle, proving to any rival. Homicidal with this paraplacer idol with my title. Pain and glory, the story that I painted clear. Cated fear, serving through the blood, sweating all the tears. Waited years, needed time to sharpen the sword I write. It ain't the size of the blade, it's the size of the fight. Mickey Ward, I pushed towards with the heart of a lion. Part with the iron, I'd rather spar without someone dying. Prime through the week, I'm trying not to meet defeat. They're screaming fire and in silence, never skip a beat. Yeah, shamrocks and machine guns. The plan pops when I scheme some. Y'all can keep watch, see the time I'm on. Dapper Dawn es uno de los temas que vas a encontrar en Shamrocks and Machine Guns, directamente desde la escena canadiense, el trabajo a medias entre el rapper Jay Roberts y el beatmaker Imperative. Desecrated, shoot the most flavor. Stranger danger, banger, rearranger. Mad scientist, mad man, mad creator. Last of the Mohegans, real G's in danger. Gem star swing, blood stain the razor. Pray to your savior, lay where the worms at. Rest in peace. Trust you earned that. Change your behavior, too late to turn back. Like a lot of these guys like to go to crap games or card games or whatever. You find out where the game is, and generally your game is always in an out of the way place. Invariably it is. And you got it. Out of your experience, what are your preferred places for killing people? My preferred places? Can't you come out of the girl's place? On the street. Right on the street. Because generally it's 2-3 in the morning. And I use a silencer, and nobody's going to hear nothing. If I don't use a silencer, they're going to think it's a backfire anyway. How many people you know are going to get out of a sound sleep? Where do you get the gun? Oh, that's easy. Because that's the devil on your ass, no Nas X. The stick my guardian angel, don't get God blessed. Find a cat with dirty dope projects, you hard-pressed. My whole tape worth is gold weight, yours far less. At first glance, I'm handsome, tall, dark. But do evil, Charles Manson, Paul Parker. Born sinner possessed, and got evil traits. No need to bait your last meal, I eat your plate. I stay putting pressure till I see you break. Take a lollipop from a toddler. Peace. El material oscuro de un proyecto llamado Pazuzu. Si no sabes quién es Pazuzu, por favor googlea, wikipea, lo que haga falta. Pero también, aparte de lo que encuentres investigando, también es un proyecto a tres entre el rapper de Massachusetts, G-Fan Black, y los beatmakers de Heretic y Plague Magician. Juntos acaban de publicar un álbum solamente encontrable en la web de Burnstake Records, y este Notre Dame Cathedral es el single que te sirve para catar este nuevo trabajo. Subiendo lo que puedo, siempre multiplico, porque bajo con cero. De maletero a maletero, dos pedruscos y cae mar adentro. Precio del cobre, luego el del hielo, napolitano, vendiéndole al pizzero. Pensaba que eran homies, pero eran cuervos. Fuera de mi cadáver, testamento. La misa del ego, a mí me quiere porque lo tengo dentro. Debajo del asiento llevo eso. Os quemo porque solo sois dinero. Dinero, pave por donde me sale, me hago el sueco. Como en el funeral, lloros y lamentos. Ah, sí. Te digo suave. Es importante que entiendas esto. Yo ya lo hice cuando era menor. En estas calles donde todo empezó. Cuando brillé, cuando caí broke. Morir por amor, por morir por amor, por la que me salvó, el que me daba tapers, el que estuvo ahí cuando no había nadie, el que vino a ayudarme. Yo ya lo hice cuando era menor, en estas calles donde todo empezó. Cuando brillé, cuando caí broke. Morir por amor, por morir por amor, por el nuevo material desde Valencia de Chico Stress. Muy bien acompañado en los aparatos por DJ Táctel y Comodo. Morir por formará parte del álbum Safari de Chico Stress con DJ Táctel y Comodo, que será publicado por Remedy Music. Hello. Can you hear me out there? Come in. Come in. The world of Oasis Prime, ageless minds, computerized with a limited time. Divinity to infinity, space age civilization. High commanded powers to the universal globe voyager. Expand over sky level 22. The atmosphere is unbelievable. Dominant forces around the satellite, rays of distortion. Play off the cyber, very important. Forever this voyage of pleasure. Parallel to the database intake. Linear beams infiltrate. Death and rebirth, nothing scientists can't research. Systems of the unreachable on the edge of life. 360 degrees, faster than the blink of the eyesight. All engines turbo, the fiction has risen. In the orbiting position, commanders who strike gain to express pleasure and pain. Stretch sectors with gravitating gravity and seem strange. The odyssey is to win. The odyssey. The total electric format, currents of sensitivity and touch. Ancient moments can't be seen in slow motion. The atomic optimistic view in fast loading without decoding. My body, I'm in the 707 spaceship floating. Regardless of the mission, the trisector through the time travel is now extended. Ageless, heroes meet the highest of capacity. The solar panels without batteries. The uniform invented for the academy. Range from the inside of the galaxy. The point is open in the afterlife without the valid key. The Odyssey. The Odyssey. The Odyssey. Space Odyssey. Those among the planets must agree. Inhuman and real, nothing is make-believe. Las temáticas de ciencia ficción que se adaptan a la lírica del veteranísimo Cool Kid como un guante. The Odyssey. Y además con DJ Moox en la instrumental. The Odyssey formará parte del soundtrack de una película de ciencia ficción en blanco y negro titulada Divinity. What will we do? Que además, curiosamente, se podrá disfrutar en la próxima edición del Festival de Sitges a celebrar en octubre. Esta película, Divinity, DJ Moox junto a Dean Harley, que es un escoretista habitual de las películas de David Lynch, firman el soundtrack de esta película de ciencia ficción. Projet du rose, ça va faire des secousses comme une faille sismique. Eric Rec. Entretenir un rose, ça coûte cher, faut des housses tous les mois, faut que je m'insiste. C'est le minimum. J'ai fait un rêve où j'ai pété 100 millions. Où mon garde du corps avait un garde du corps. C'est le minimum. Où on m'escortait en carrosse comme si j'étais Cendrillon. Plus c'est gros, plus ça passe, donc bien sûr j'abuse des superlatifs. Dans un cauchemar, Jesse m'a dit que j'étais nul, pourtant j'ai jamais du perlatif. Comme les grands patrons, je suis un profiteur de crise. Si elle se peut, je profite de me faire la malle comme Michael Scofield. Avant de claquer, faut claquer du bif. Je le fais si bien, mon phrase et tu kiffes. Je suis dans la chop, on vient de passer une riff. Mon refrain, force à toi, dans le froid si tu livres. Le GN, j'ai pas 36 000 équipes. Je passe mon temps à mieux maîtriser mes qui. J'aimerais savoir qui peut vraiment nous test. Qui va finir les toits dans la prise électrique. Je suis dans ce truc, je suis pas dans une pute. Bitch, get no life, on se croirait dans une pub. Traîne pas dans le tiek sans nous devant une thune. Je suis dans ce truc, je suis dans ce tut. Quand j'arrive, impossible que tu danses plus. Impossible. Mes roses sont dans le Porsche, ils sont plus dans le tube. Cus. Le physique ne suit plus, le mental prend le contrôle. Comme dans les rings, yes. Dans mes rimes y'a la même chose que ce qu'il y a dans ton cône. La dope, yes. L'addiction, de la dope, c'est ça qu'ils font. Après le sport. Desde Francia, un rapper llamado Riz. DC. Riz. Je veux pas le toucher à 38 ans, non. Alors je bosse. Y su EP, Arabic Dial. Yes. Dans la vie, je veux tellement bras. Allí encontramos este Boss Entract. Tout à fond peu sans. En el que también tenemos las rimas de Esmo y Marca. Where we're from, in the gutters where we belong. Ain't spend these nights in a game, just letting our get stained by a cat named Tom. Ain't forgotten, but they're gone. Both my boys, this shit long. I'm weak every day of the week, but I still tell bros, little bros, stay strong. Crocodile tea, come Colgate runs. What are you on? There's man that risk their life for the team. IG, don't risk your life for a thong. Fuck your scun, bing like bong. I'm at the top, king like Kong. Get left, if you can't move right, that's right. We ain't ever gonna move shit wrong. My boy then pick up the leg, mum told me I better go pick up a pen. Where getting stuck in these streets, it's all we know. Till we pick up a knife, then when young bucks can't get off the road, we're rodents. Something like mice of men, Shen, Yang, Yang, when, next gen. Round here, that brotherhood shit don't mean nothing more than ends. I see man them snake their friends for a dude with a couple of gal in a Benz. Boy, if the thing you just drew in a 10, go back in the field and do it again. That point didn't count, so double it, trouble in paradise, till he go bang, bang, Shen, Yang. The shank just bent. Got the toaster ain't jam. My fam set fires to a man like Brent. Oh bro, watch out, there's money on your head. Fling stones like Fred, now the money got spent. I ain't content with a result. My people gotta rise up, skangs. Protocol of unjust straps. All the boys want ride out. And if he's in hideout, any minute now we gon' find out. Brother best mine out. Left him inside out. TikTok timeout. 10 man taking a 9 out. Don't get catch on a night out. Lights out, wet that total wipe out. My boy then pick up the leng. Mum told me I better go pick up a pen. We're stuck in these streets, it's all we know. Till we pick up a knife, then when young bucks can't get off the road, we're rodents. Sutter like mice of men, Shen, Yang, Yang, when, next gen. Round here, that brotherhood shit don't mean nothing more than ends. I see man them snake their friends for a dude with a couple of gal in a Benz. Boy, if the thing you just drew ain't a 10, go back in the field and do it again. That point didn't count, so double it, trouble in paradise, skilly go. Esta maravillosa MC viene desde la escena británica, se llama Crystal, acabado en E, y estábamos escuchando Road Dance, un tema producido por Cross Cutty. Un vapor medio fantástico que el alma empaña. El momento idóneo para encontrar la calma y sacarme el uniforme para entrar en casa. Ahora todo encaja, ahora todo es fetero. Despojado de peso hace que me sienta bien, ¿no? 100 pasos para atrás, pero pa'lante 10 bien, ¿no? Dejo al lado todo eso que me hace sereno. Hay más trabajo del que yo me imaginaba. Bajo pa' la mina, listo para pico y pala. A veces me atasco, los caminos son montañas, los amigos son extraños y la vida es muy mala. Corto cadena, digo doblo el barrote, voy abrazo la pena, dejo que el tallo brote. Hay que transitar cubiertas y también camarotes. Tengo que aprender de los choques y yeah. Me da igual hacia donde voy. Vivo el hoy, sigo mi visión. Ya no sé bien la dirección. Tengo fe, sigo mi visión. Si me pierdo me encuentro, si me encuentro me entiendo. Tengo frío, me abrigo con el calor de otro cuerpo. Un instante, un recuerdo, la dirección no la tengo. ¿Pa' qué seguir tantas reglas? Yo solo vivo el momento. Ya no vivo en repeat, no. Mi corazón sigue el beat, yeah. Pulo de estrella, no me preocupa que vayan a decir cuánto te debo, cuánto te di. Mucho dinero, poco feliz. Cierro febrero, marzo, abril. Es relativo eso para mí. Salgo para afuera, vivo el día a día. Quiero a mi lado buena compañía. Tengo un par de historias dentro de la mochila, pero eso no apaga nunca mi alegría. Vos viví tu vida, yo vivo la mía. Ya no sé el camino, perdí la salida. Yo no busco nada, siento la energía. Barriga llena porque como callao. Tú ya sabes what I'm talking about. Ellos relax it back con algo frío y uno enrolao. En la vida va a haber otro con este tumbao. Otro día estupendo, jugando Sega Mega Drive, se joda Nintendo. No sé dónde voy, ni de dónde vengo, no entiendo. Presa del sistema, va todo el día corriendo. Pa' lo que piden rebaja en el caché del bolo. Ninguno de esos te escupe lingotes de oro. Y el Ferrari no se paga solo. Esto me sale por los poros de mi piel de toro. Roqueo toro. No busques más, esta es tu vacuna. Más chains que Slick Rick the Ruler. Y a sudar la pluma, surfeo el beat como gran cajuna. Aprendí de mucho, muy de la funk común. Cruzando el reggae con el hip hop, señor Wilson y Griffy, más material de esta alianza en este Visión que estamos escuchando con colabos especiales de Belén Natalí en las voces y en Guaysalá en las rimas. Sonoro proveniente del sello ruso Kika Dope Bears. Concretamente aquí tenemos a un beatmaker llamado Admut Breka, perteneciente al colectivo Mob of Drummers, y que firma este It's Time a Jump. Motherfucking church, huh? Yeah, huh? Hey, yeah. I go to war in beast mode. Extended clip on a 44's a cheat code. I get bread and get head from freak holes, but don't sleep in the bed with them like they my street clothes. Let's reload. You can't be a renegade with a weak soul. You'll die without a reasonable doubt for trying to repeat hold. He said he won't rob my line. Some kilos, I'm shooting behind my line like free throws. What we chose, an elaborate enterprise to incentivize no genocide. I'm dirty as puff. when he pushed genocide. Defend your pride. You see my shine popping off in the nightclub. Excite thugs, but numbers don't lie. Women and men lie. You've been advised, and I don't mince words much. I deserve such. Summertime preparing for winter, getting my first fluff. You heard what? They said cocaine was my first crush. Every time I break a brick, I get a surplus. Trust. Been locked since a shorty. Can't be my man running with niggas that's not for me. Huh. Before you get popped with this 40, I ask, is you down with the op like naughty? Huh. My life is a top story. I throw a rat from the window with a top story. I don't just grab one brick, I cop 40. If it's five of y'all on one brick, that's a block party. What you got for me? I aim for your soul, but I am not Tory. I stop glory, I squeeze, I ain't even freeze when the cops caught me. Let's not bore me, I've been a drink champ before the ink stamp. These bullets interrupt when you speaking, I call them shots Nori. You not Ori, this ain't game six and you're not a big shot. You probably pick locks, sold some weed in your mama's Ziplocs. Nigga kick rocks, I'm known for sparring. Paying full of bury your bones in Harlem. They don't feed us, nigga, we post a party. Smoke the thought I'm a fast thinker, just made me slow to karma. I paint a canvas with weapons, it's like a poem for artists. Erase niggas when it's led at ya. Bloodshed after then turn funerals to a Met Gala. Request rappers for torture, I leave you tight and crooked. The taste of blood on my fingers, that's when it's time to cook it. Right when you starving for death, that's when I'm hyped to pull it. Russian roulette, I serve to these rappers, told them bite the bullet. Queen, they barely gon' toe the line, but I like to push it. Scarred face, ghetto boy, stacking bills about the height of Bushwick. You was never man enough. Them tales of your prison stints and the grams you cut. Ever seen a dope fiend die while he's standing up? You scamming us. There's no back and forth in front of the cameras. You question me, it'll be the look in my eye that'll answer your tarantula. Brooklyn, Buffalo, Rochester, unidos en este Scapegoats, uno de los temas que incluye el nuevo EP de Ramson. Spare the Road, Spoil the Chill es el título del nuevo disco corto de Ramson, un MC muy activo de la costa este estadounidense. Y aquí en concreto, además, teniendo como invitados especiales a 38 Space y Che Noir, todos ellos con un beat de Prophecy. Mr. Barky Von Schnauzer. Mr. Barky Von Schnauzer. Some flare that shatters the lens. Hot knife through butter. Sway case, Mont Blanc pen. There's no other that can carry the water cooler. Playground ruler, flip riddles ever since he was a preschooler. Magical medulla. Oblong God, I gotta wear black gloves. Conceal the stigma, the crown prince, Mahabaja. Cashmere balaclava, fresh press guava. Flask of Siddhartha. Arthur, I mark deep part from Harvard. Enforcer, disperser from Archer. Farmer, harvest floor, cover of carpenters. Bricks and mortar shells, tape recorder. Chilling in penicillin. You gorilla clan, vision and final island. This is Gilligan, Marianne, will you take my hand? I'm the illest friend, skillful in the stand. Yes, I am killer on command. Filament hangs off the 3D print. The genie flinch, please resend the weak synonym usage. We escape space in acoustic resonance. Dew drop, hilltop residence. Let them in. Stories out of the pen, we be the veterans. Injected in brains, different medicine. Inject out pain, give them the hell within. It's the overcome pages fold. Bamboo drips cold, clear water from the days of old. We burn sage by the paper scroll. Unfurl to the daybreak, word to my baby, yo. The subtle art of when to take control. When to let shit drift to the cold, came to break the mold. You were gravely mistaken, bro. Broke three blows and the case is closed. Ha. Took three foes and their faces froze, nigga. I inflate and my basic grow. Acid glow, light contact and spit sewage. All type of shit, projectile for miles, but the usage, who is style, I never lose it. Guys I came up with act foolish. Stuck in they backyard with no movement. You just regular nigga with no improvement. Top shelf slinging the obelisk. Sleep marble with the lobster bisque. Fresh steel sprig is the dish and lift. The 9 to 9 never ever quite. Hot gun data with perfect lift. Too many features on your album, hide the gift. We the gods in the house, demand the myth. Na-na-na-na, you can never ever be this. Yeah. El proyecto a tres bandas entre los rappers Matic y GT Lovecraft y el beatmaker Pete92. Endgame es su proyecto conjunto y su álbum Steel Serpents Steel será publicado en plástico por el sello alemán HHV. Por cierto, el track que escuchamos de el proyecto Endgame es el que lleva por título Flask of Siddhartha. Siesta de T.O.C.I. Yeah. With the head of the happy don't stop. Master I.C. de UTT y Tarada. Y quiera tu culo casi tanto como el rap. Los pongo a flipar, esto apesta en 1950s, 1912s, 1960s. Clap your hands. Ya saben que no hay nada más bien. Y que rap voy a melo, aunque rima lo haga bien. Y yo, watch this rap, niggas get all up in your guts. Las dos M te pepe, las dos M te pepe. Yeah, todo el día pensando en el rap. Yes, waking up in the morning, gotta thank God. I was the man who was supposed to be. Sé que hablas de mis raps, criminology. G, es lo que hay que en el iPhone, yeah. Tú cuida tu rapeo, que el mensaje me suda la polla. Y check it out. Bang bang and dang dang, the hurricane is the rain. Shake your dang dang, girl. Do it like this and do it like that. Jugando con tu cuello, mama egg. La vía que me toca como el budo, now for bros. And I'm your host, now I get back on lyrics and flows. Life is a bitch, y yo quiero trap low. Solo fronteo con este hoe. Es como lo hago, my Django. Yeah, más limpiadito dinero te está gastando. If you want a problema, you can try to make a demo. Pero que sea rapeando, yeah. Aquí no hay peli, homie, you already know me. Me voy a ser millonario con esta mierda y feel lonely. El respeto de los OGs no me da de comer. Pero me flipé, por eso vuelvo a esto otra vez. And once again. Desde la escena de hip hop canario, un rapper llamado Merino Ink Tears y su track T.O.C.I. El acrónimo en inglés de Top of Canary Islands. M. Padrums en el beat. And people, normally the connection is the armband, this guy is the captain, this guy is the leader. I said, born in Buenos. Pops got me boots, went independiente. Right away. I'm with the youth, you know. From 82 to 89. Let me go, maybe true or they be lying. Control mine, no fluke. 91 in Cordoba, clutch like a cobra, shake them like a soda. 93 at the Zola, followed up. Either way, my display got to call up, got to call back. First division, first impressions is vivid. Ball up this River Plate. The kid did it again, ain't no giveaway. Get the ball back, give him space. Bet he show voice. First goal on old boy, I want all that. No pat on the back, it's no choice. Literally, the big boys call, but I'm heading to Italy. I said the big boys call, but I'm heading to Italy. Esce poi Zanzania, guarda il pallone. Zanetti, straight through the leg, still going, Zanetti. Zanetti is a great goal. Hey, yo. Made my name in Argentina, now they know me out in Italy. Cooked us up a classic, now you can smell the victory. So listen, G, I'm Dapper Dan with the captain's band. Paparazzi spot my Maserati in the traffic jam. They say the fame and the hate, it go hand in hand. But I'll play my position, yeah, I'm masterclass. T-Cat study in the style, I had to have a laugh. Watch me move, mountain slide on them like an avalanche. El proyecto Death at the Derby y sus temáticas futbolísticas está de vuelta. Te recuerdo desde Toronto, desde Canadá, Lord Yuko, desde Los Ángeles, California, Cousin Fio. Son los dos MCs artífices de Death at the Derby. En esta nueva entrega, el título es Zanetti, que si no recuerdo mal creo que era o sigue siendo, a pesar de que está retirado, un jugador argentino de fútbol, y la producción está aquí en manos de Fine, mientras que los certeros cortes son de DJ Da Plates. And people gives more attention to the ones that look than to the ones that really are. Whoa, balls for breakfast. I'm from a spot where you kinda gotta back some boys up. When if niggas is acting up, they actively get put in trunks. The land of the snow, I posted where no camera should go. Giving nothing but stink faces like a pandering flow. I'm from a block that got teenage moms with Section 8. Where the kids, they twist cats, and my peers, they turn fiends. Hood dreams could be seen by the flick of a wrist. That's why bully be quick to tell a nigga, suck my dick. I'm a flip of a sadity chick with heart of a goon. When I eat, it's on some gritty shit. Ain't familiar with silver spoons. See, I'm from Buffalo, making niggas uncomfortable. His suicidal flow, he clips like he's a Huxtable. Ain't nothing new, I be with hitters and some spitters. I could bring the bitch out of a nigga like a transgender. I'm so pretty that my bully confused thoughts. An oxymoron like a John with a fire juice box. I take shots like a sniper sitting on the rooftop. Had these niggas quitting cold turkey like it's school lunch. I'm nasty with it, ball sounding like it's casket center. Connect the body, another homie, I'm a mortician. 716's matching my area code. The flow is pristine, but I ain't arrogant though. I'm not new to the scene, but I stack green chips while bitches be blue for that cheese, like that hot wing dip. But when I'm saucy, I don't come to play. And I could give a fuck what these dudes say when I'm going off the deuce. I'm the mic soaker with broad shoulders. This weight thrower out here giving out bars like I'm the rap Oprah. The songwriter, the beat writer. I'm pinning bombs, waiting patient to blow like it's a heat timer. Bully. Una de las MCs más potentes y quizás menos conocida de la costa este de los Estados Unidos, directamente desde Buffalo, New York, Pretty Bully, aquí haciéndose este Bars for Breakfast encima de la clásica instrumental Broken Language, que en su momento se rapeó Smooth Da Hustler y Trigger Da Gambler. We'll be right back. trust no one. Soul of a battle scar shogun. Plotting new stick-ups with an old gun. Inhale the weed, smoke deep in both lungs. My destiny's to hold funds. The dough comes and goes, make sure you hold some. Step into the dark side, it's far from wholesome. I made a large pie out of whole crumb, then multiplied it. Took advantage of everything that they don't acknowledge. Some niggas got all the game, but they won't apply it. Didn't go to college, I chose the road in the cold of silence. Saw the cold as violence, sold plenty dope cut with a broken promise. Smoking potent scammers, young and wild. On an old for mama, po-po behind us. Next stop is the island, solid. Fire in my eye, pistol in my sock. Money on my mind, try to front a slot. Love, lust, envy, and the hate. It's the vibes, this a vibe, do or die. And why I'm solid. Fire in my eye, pistol on my sock. Money on my mind, try to front a slot. Love, lust, envy, and the hate. It's the vibes, this a vibe, do or die. And why, dead ass. I've been riding iron horses, dreaming of buying Porsches. Daily iron shit that'll probably make you nauseous. Cautious, cause I didn't been through a lot. Rise and fall, seen a baller start using rock and sell his Gucci watch. From the suburbs to the slum curb, done dirt. A lot could change from one gun burst. Need all of my funds first. Pocket full of filthy cats, see dirt all over my palm. Heard I got a couple offspring, but I don't know they mom. Neck glow from golden charms or bombs or whatever dope. Hip hop is dead, you hear my music through the stethoscope. I run the town, these other niggas, it's clowns in a spectacle. The bar high beyond their reach, where they grab it, I'm skeptical. My energy is charged, I glitch any. Anything electrical, all those who oppose, I execute. Mass East Coast, Rome Streets en el micro, money on my mind, Wavy the Gout en la instrumental, juntos en este Hell Backwards, primer single del próximo trabajo de Rome Streets, Noise Candy en su volumen número 5. Yeah, Benny the Butcher, OT the Real, you know how we do this shit? A-Rod Music. Yo, that corner gave me the heart of champions, moving quarters on campus, liquid cocaine what we watered the plants with, part of the plan and was largely expanded, Black Widow, Scarlett Johansson, lift your whip like you called the mechanic, I'm Spartacus mixed with Thor with a hammer, hoes don't call me romantic, cause it dated me a strip bar in Atlanta, Rick on a flight to New York with a dancer, they wanna know who are the Sopranos, but I think y'all know the answer, saw through visions of a career crook, made sure the business was clear cut and my bitches stay paired up, at my homie funeral tearing up young, but a revenge plot might turn a mare pup to a werewolf, whole family broke, I appear such, I rock shacks from Sears once, even went to school and felt geared up, now that I'm on, why would I care as much, so if you cry for me, I hope champagne come out your tear ducts, first of the month stamps took care of us, now it's me versus conspirators, every month they get weirder, leave my prints in the game, that's what I'm here for. I took that literally, stepped on the work barefoot. Yeah. Let's go. Heavy is the crown and I wear it on my rollie. We flooding the town, why you think I got it on me? Everywhere I go, they be acting like they know me. Everywhere I go, they be acting like they know me. Heavy is the crown and I wear it on my rollie. We flooding the town, why you think I got it on me? Everywhere I go, they be acting like they know me. Everywhere I go, they be acting like they know me. Everybody lit till they sick, I seen it firsthand. Non-smokers pulling up the grip inside a church van. I'm trying to figure how much horse to press inside these perk tents. Raps like a pirate, you just gotta put the work in. A legend in my track, I lost bread and made it back. Bro flipped the mail and bought a shell, and we just sectionated that. Ain't down a rod and stand outside, where's your dedication at? We smoke spice, hit pill lines, snuck the medication back. I've been trapping since a youth, put a stash inside of coops. I don't fraternize with goofs, my fans just maximize the truth. Hiding racks inside the pasture side, bitch, I rely on who? Stuffing 10 inside each enterprise, my friends could drive it through. Black bullets in a 40, shit look like it got Beatles in it. They found my man. El titular de este track es el rapper que escuchamos ahora. Eagles tickets, if you get licked, most likely your own people did it. They don't care about OT The Real es su nombre. Y aquí se rapea un beat de Arab Music con la ayuda extra de Benny the Butcher y de El Camino. Relax. Por cierto, el track se titula The Crown. Como el niño Wonder. Niños de papás van de gangsters, van empiquetados pero lo han pagado sus madres. Los que son real calle no lo hablan, los que son perros peligrosos no te ladran. Pa' que usar las manos solo usando las palabras. Desde el Hospitalet de Llobregat, culo se abra. La entrega número 8 de Crime. Aunque solo sus putos groupies de groupies de groupies. Yo, street haters. Aquí con un beat de PH Beats, los scratches de DJ Khan y las rimas extra desde Cornellá de Llobregat de Daniel Vendetta. Fucking your brain all day, this shit is insane. Escupo y cae AC Train. Se aparecen en tu corner como un poltergeist. Y en el muro deja marcado un 666. Que habláis de quinta, poneos a currar. Se piensan people y son random plan. Vendetta con crime es un enterprise. Piquetones y rapeos que no los igualáis. Queréis hacerlo guapo pero es que no podéis. Se marchan humillados por joder con Daniel. Dardos envenenados como el puto Ghostface. Se afiló mi katana como Blade Mayday. Ya veis, traigo una guapería de miedo. Cada barra es un bardeo, es puro vacileo. Que si los chuleo, claro que los chuleo. Con el piquete de Biggie y el tumbao de Pego. En la sintonía de Contrabanda FM en Distrito Apache. Hacemos una pequeña pausa en la actualidad sonora y musical para pasar a la actualidad, que también es musical, pero en formato agenda. Una agenda además que esta semana viene enloquecida, en parte porque aquí en Barcelona se celebra la fiesta de la ciudad, fiestas de la Mercé, y hay algunos eventos interesantes dentro de las programaciones diferentes que hay estos días en Barcelona. Pero no voy a empezar la agenda por Barcelona, sino que la voy a empezar por un evento de este próximo viernes 22 de septiembre que tendrá lugar en Zaragoza, en el espacio Las Armas, en la sala Las Armas, en pleno corazón del barrio del Gancho en Zaragoza, donde a partir de las 9 de la noche estarán actuando Zamorano Beats y Bella Infamous, de pilas con Sly Kid, presentando su último trabajo conjunto, Seekers. Y también tendremos a ANS, ANS, y a RAR 1. Anticipada 12 euros, taquilla 15, y a partir de las 8 abren puertas. Y ahora ya sí que saltamos a Barcelona. También para el viernes 22 de septiembre, y fuera del de la programación oficial de la Merced, tenemos la edición número 2 de Rapterapia en el espacio Monreal, en la calle Caspe número 39 de Barcelona, con el chileno DJ Hobbs como protagonista. Beat session de DJ Hobbs durante toda la tarde en Monreal, desde las 6:30 hasta las 11:30. 5 euros cuesta hacerse socio del espacio Monreal. Y además, pues vamos a poder disfrutar también de micro abierto, por supuesto, si hay sesión de beats. Pero no te alarmes, porque hay más cosas para el viernes 22 de septiembre aquí en Barcelona. También a partir de las 9 de la noche en la Fabra y Coats, en el barrio de San Andreu en Barcelona. Dentro sí, esta vez de aquí hasta final de agenda, de los eventos que están relacionados con la Merced, tendremos las actuaciones de Level, Masta Cuba y Kaini. Kaini presentando su experiencia Sad and Horny. Y también dentro de la programación de las fiestas de la Merced, pero para el sábado 23 de septiembre. Primero en la Fabra y Coats, de nuevo, a partir de las 11:30 de la noche, Rodrigo Laviña y su combo desde el barrio de Sants. Y prácticamente al mismo tiempo en el Mall de la Fusta, en el Port Bell de Barcelona, en el Puerto Viejo, tendremos a una artista estadounidense llamada Mercury. Y después, a partir de la 1:30 de la madrugada, me da mucho placer decir esto, tendremos a una MC de la escena de Barcelona llamada Anier, que ha sido programada en horario nocturno y de máxima audiencia, por decirlo de alguna forma, dentro de las fiestas de la Merced. Así que, pues, enhorabuena a Anier por llegar hasta ahí, como mínimo. Por cierto, no te lo he dicho, pero todos los conciertos y eventos que te comento de la Merced, evidentemente, son gratis. El cielo gris negro de vuelta al pasado, encerrado, no sobra dinero, pero tengo a los que quiero a mi lado. Una mota que me deja de lado despreocupado. Muchos años encerrado en el cuarto escribiendo, es hora de volver a hacerlo, buscador del conocimiento. Mensaje puro, espíritu inquieto. Antes de que ocurra lo veo como joya de loto, señores, ando mi estilo en un loop infinito. A ti los árboles no te dejan ver el bosque porque no eres noble. I'm a seeker, buscando respuestas como Iker. A veces soy hipócrita, ¿y qué? Maldigo al sistema, pero a la vez quiero un chalet que le jodan al Estado y a la Che. Wow, rap. Quería subir como rascacielos, dejar de dormir en las escaleras de incendios. Hacer dinero era remedio, inviernos negros, con el frío entre los huesos, escribo versos, marco el tiempo, aunque es efímero como el dinero, buscadores de tesoros, dando vueltas como cuervos. En mi barrio he visto buitres detectando muertos, niños despiertos, recolectando euros, gitanos rumanos en bimas de cinco ceros, oro en los dientes, oro en el cuello, con la vela iba sellando el gramo, también hacía medio, todo el día sentado en el bendo, teléfono sonando, gente entrando, gente saliendo. Eso es lo normal, que Dios bendiga ese goteo, contando dinero. Libertad y salud es lo primero, Sam. Solo escupo claves y se monta el Harry. Aquí dentro ya lo sabes, lyric superávit. Que si fajos y chavalas en el party. Están flipando, Jessica Rabbit. Nobody, por encima nadie. A mi lado tengo algunos que me dan el aire. Tengo a otros que si lloro no preguntan nada. Pero partirse la cara, pa' eso siempre están. Back, fuck that, entre sombras. Vuelan cómodos de noche, motherfucking bats. Guardo joyas escondidas en mis tracks. Pa' reales buscadores sedientos de raps. No me canso, y eso que llevo rato. Y eso que no me llena el plato, tú lo sabes, vato. Curado de espanto, pero sigo flaco. Con más hambre que nunca, por esto me mato. Desde tierras aragonesas, de Vilas, Sly Kid, C. López, Ossian en el beat, juntos en este track titulado Gold Digas, que presumiblemente interpretarán en la presentación del disco Seekers este próximo viernes, de Vilas y Sly Kid, en el espacio Las Armas de Zaragoza. Could have been written in hieroglyphs. Shall I cease to exist? I'm just leaving you pieces of the myth. The graveyard starts from the day to the evening shift. You easily clip, no season my split. The ride have you smacked down, you couldn't even comply. My lawyer turned the courtroom to WrestleMania 5. I wrestled with the penny of demise. That shit hurt my eyes. Chalk cut you down to size like you circumcised. Got me kicking in the door, we get to burglarizing. Then you can measure the radius on the circle of life. My ski mask tucked tight, I'm about to go for a heist. Down on the scoreboard, Lord, we all came up short. We set shackles like Lou Dort. I need aluminum foil. I'm about to cook, nigga. I'm about to whoop with the beat of pain like Captain Hook, nigga. You couldn't find these hidden characters in ancient books, nigga. Respect the jux, honor among crooks. Family felonies, fell on my knees, methamphetamines. I leave rose from Cassius ashes. Niggas stress when they poor, niggas stress when they have more. Hey, yo, I pull up with the Mac gun, clap, slap the caps on arrival. It's all about survival, son. Volvemos a la escena de Massachusetts. Un rapper, el titular de este trabajo, Newsy Low, junto a Hidden Character o Triple Interrogante, como quieras llamarlo, otro de los MCs independientes de la escena de Massachusetts, y juntos en este track titulado Hidden Characters en plural, y que puedes encontrar en el EP de Newsy Low titulado Soul Crime. Fornicating with hoes from El Cibao to Santo Domingo. My young smoke you like a single. Pila de cuero, I'm a single. Leave a bitch in a limbo. Hit the weed. my head. Wait. Fuck they talking about? BBM, course I shit. I need to hit the wave. Fuck they talking about? BBM, course I shit. I need the coastal views. I see the beach from the ocean wrong. Round the corner from the old salon. They cook the dope and spawn. I track the blood from the open wrong. See, I'm really with that talking, I'ma show and pro. Elevated cause the stairs broke. This like being haunted by a bear's ghost. This is my city, shit the mayor's home. Welcome to the tear dome. Let the steakhouse shine. Little shorty blow on the bed tongue. I'ma die ready. La dicción característica del rapper canadiense Daniel Son, aquí colaborando en este Soldier's Blues, track que puedes encontrar en el EP del beatmaker de Rochester, New York, Mr. Mumbles, y que lleva por título Special Forces. Yo, listen, why so inconsistent? Your soul is sold as different. Sulfur driven slower than solar eclipse visions. Split decisions, ridiculously gifted wisdom. On any particular rhythm, I'm consistently sitting. Listen, I'm picturing the kings of the throne, but little do they know that I'm willing to get them overthrown. Yeah. They're overgrown babies. No shame, it seems a shame to see the cutthroat shave into your veins bleed. And hope you make it free. The devil must have crazy tainted your way of speech. Yo, let me breathe. It's a shame that others couldn't. Cause of fucking crooked constables that conjure up what others wouldn't. Yo, I cover the goods and run in the woods, I'm shouting. Yeah, just like my mother should. Just because you read a couple of books, it doesn't mean you're understood. Plunge and kaput, not as tough as you look. Because I'm stomping competition as I juggle hooks. Ha ha, yo, I'm stomping competition as I juggle hooks. Yo, I'm stomping competition as I juggle hooks. There's no sense to these sentences, cause they're heaven sent censorship and census tricks. Protect your friendships. Your cracker John was inevitable to end the fist. And from my pen to wrist, yo, there extends a fist. Yo, my music is ear yoga, it's the beer goper. Clear aroma, your image just a mere chauffeur. I've been sitting on the sofa and I'm smoking too. I'm telling people only speak when I've spoke to you. Listen, I look for chicks of a mix of Christina A and Christina M, and not being a Christian born again. And so I step aside the pest of incest. Competition es uno de los temas que puedes encontrar en el trabajo a medias entre el beatmaker suizo El Mariacho y el rapper británico Cracker John. Su EP conjunto lleva por título Don't Blame. En el bando ya lo estoy lavando. Hago tratos con el diablo con cara de santo. Modo avión sin conexión, puta estoy volando. Periñón y Cheviñón, saca el polvo blanco. Todo el cuerpo tatuado, le caigo al juzgado. Con un traje más guapo que tu abogado. Puedo comprar el tiempo aunque el reloj es caro. Me despido a la francesa y está todo pagado. Salgo del hangar, mi nombre en targo. Llámame, no tengo saldo. Soy muy bueno siendo malo. Si lo digo lo hago, si lo hago lo respaldo. Soy un ángel y un diablo. Pura sangre en el establo. 2-0 en el casino en Monte Carlo. Lo que vivo está tan guapo que debo contarlo. Vamos demoliendo teles como Charlie. Picando Klein y Calvin, ciego y grabando adlibs. Ya no soy tan loco, mami, tampoco soy Gandhi. Le dije mientras le relamía al toto en el parking de un Aldi. Señor pequeño y la despierto con Canoli. Con el culo duro de la aerobi me hace el morning glory. Estuve con Gonzalo y motivado por la Molly. Hablamos de poner un hotel en el Prado y no en Monopoly. Ilegal, aerosol, los míos no hacen sport. Salen con bolsas de albal de la sección de Tom Ford. No te hablo de cacharel si cambio por amor. MG y SH en dorado sobre el portón. Mare, mare, mare mía. Qué mala es la noche, la puta calle y la vía. Oyendo hijo del agobio con los de la ruina. Manchando una botella de spray con la codrina. Ayer no dormí, le eché la culpa al jet lag. Aunque me temo que no fue por eso en verdad. De tantos autógrafos se mejora a mitad. Si tu novio quiere ser nacional, vaya red flag. Mi gente me dice, primo, baja ese ritmo. Solo me recomienda tetas el algoritmo. Y es que yo mismo soy mi peor enemigo. Mañana me arrepiento de lo que hoy es divertido. Desde Madrid, Natos y Waor. Tengo más conflictos en este track, Monte Carlo. Y si pensabas que no quedaba. Acompañados nada más y nada menos que por De La Osa e Il Pequeño. Entre el amor y el odio, estar feliz o sobrio. No sé si soy un loco o un cuerdo. Barras Bravas, volumen 25. Ser terceros en el. Y el beat corre a cargo del aragonés Pablo Gareta. CNP, mira mi DNI, dice me sonáis. Mi hermano nunca llevó pipa, solo un par de kunais. Ser hostelero en Madrid Sur es ser atleta. Rafa Nadal solo es un pijo con raqueta. Odio Madrid porque en verano es un horno. Aunque al menos en la Renfe nadie ficha los tornos. G, 2006 en el Emule, ese disco que rule. Me descargué el DW y resultó ser porno. Por eso ahora follo en el 2-3. Y ya soy legendario, niño, parezco un Moltres. Antes de vez en cuando me ahorraba el postre. Ahora el niño, come lo que quieras, no te cortes. Shit, recuerdos grabados en la retina. Canute celebra un gol por Palestina. Un besito pa' mis chicos hambrientos, apurando la gasofa y las tiris hasta 400. Envision the apocalypse. Knowledge of self, dollars, lust for the fly. Shit, reclining whips, blowjobs, pretty vagina lips is bred in me. Product of my environment, a symphony of chaos, unorchestrated violence. You hear the violins, moment of silence. That's how we honor the dead. Roll sky, my low llamas, then we bust them in feds. Newlyweds to this way of life. My niggas air like apex predators. We pray alike on the frail and the weak, the lamb and the sheep. The day room, yard or the street. The rules of survival, the goons are blindfold. My grandmother's Bible, balloons are hydro. Rashid Chappelle, no relation to Dave. I sell them rock chains, my relation to slaves. Born in the projects, foot in the grave. When it's all said and done, just remember my name. Rashid Chappelle, no relation to Dave. Sell them rock chains, my relation to slaves. Born in the projects, foot in the grave. When it's all said and done, just remember my name. Read the name on a marquee, the main feature. My slain teachers, like the blood of slain leaders. My words life, like a wound to a fetus. It's in vitro, niggas cancer. I spit chemo with no emo. Stone face, militant stance. Money talk, nigga, pill a few grants. To OGs, say I'm 88. Bucket hat, ducking low when the T-top with vanity plates. Curtis Blow, whatever our base. Pumping that easy rock. Toss a lot, my dean, and how to squeeze the Glock. Notch rolling, $100 dice rolling. Be on the lookout when vice rolling. I've been chosen like Christ, frozen by life. The money in the limelight, holes in the ice. Balled in the Pyrex, blown through the pipe. My poetry infectious, expose you to life, nigga. Rashid Chappelle, no relation to Dave. I sell them rock chains, my relation to slaves. Born in the projects, foot in the grave. When it's all said and done, just remember my name. Rashid Chappelle, no relation to Dave. Sell them rock chains, my relation to slaves. Projects, foot in the grave. When it's all said and done, just remember my name. Record my manifesto, presto. Black magic, black magnums. Crack atoms, pants sag 'em. Prison cuffs, over my Timbs. Gems of genocide and homicide. Forensic, Benzes, chalk line. Yellow tape, caution, identify the victim. Toe tag, morgue 'em, mourn 'em. Rashid Chappelle, el rapper neoyorquino, tiene nuevo trabajo. Es otro MC de esos que parece que ni siquiera duerme, está continuamente grabando. y su último trabajo lleva por título Sugar Bills. Y en él puedes encontrar pues demostraciones de habilidad tan contundentes como este Chapel Show que estamos escuchando. Radio, and we are on deck with Rashid Chappelle. Hi, Cloud.com. We are back. Rashid Chappelle. King Privilege Radio, live from Red Bull Studios. I got a special guest in the place, Rashid Chappelle. Yo, got Rashid Chappelle. You know my name's Tone Touch, man. You know I rock well. Yo, what's up, Rashid? Dominique, what you think? Yo, he is so sick. He said he spits chemo. Llegamos al final, no queda tiempo para más. Distrito Apache llega ya a su fin, al menos por esta edición. Y solo queda despedirse. DJ Hum estuvo en tu compañía en la última hora y media radiofónica o de podcast. Espero que te haya al menos gustado un poquito la selección de esta noche, de este programa del martes 19 de septiembre que ahora mismo acaba. Y simplemente me toca emplazarte a la próxima semana, si es que te apetece una nueva edición de Distrito Apache, fresca y sin enlatar, en directo, riguroso, ya sea por FM, ya sea por internet, desde Contrabanda FM en Barcelona, 91.4 del dial o www.contrabanda.org. Evidentemente también puedes escuchar el programa repetido, redifusionado, enlatado, dándole el play al podcast, como quieras, pero el directo es el próximo martes por la noche. Hasta la semana que viene. Je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le Rafael, now rewind that.